Bueno, Edgardo Martín, para mí no queda más que felicitarlos por este remate porque creo que ha sido impecable de punta a punta. No sé si el marco de público, el día que los ha ayudado, la cantidad de gente, pero salió, creo para mí, modo de pensar, uno que lo ve de afuera y que no lo sufre como lo sufrí vos, porque yo ya te veo, ¿no? Que ahora te estás distendiendo un poco, pero muy lindo remate, felicitaciones. Gracias, Hugo. La verdad que te puedo asegurar que llevo 43 años de actividad en esto y nunca, siempre claro, sufro, sí. ¿No? Sí, sí. Pero nunca como hoy. Te digo que... ¿Y por qué? Yo hoy me fui a mi casa a las 11:30 de la mañana, habíamos terminado todo, a darme un baño y cambiarme un poco la pilcha de trabajo. Y vos sabés que me fui muy amargado. No había nadie acá en la feria. No había nadie. Llegué creo que a 12:30. Y bueno, y ahí sí me volvió un poco el alma al cuerpo, como se dice. Y empecé a ver gente y además empezó a llegar y era la una y pico y estaban revisando. Sí, y revisando permanentemente los corrales y los toros y las vaquillonas, y bueno, ahí ya empecé a tranquilizar. Es una, indudablemente para ustedes, una gran responsabilidad organizar un remate de este tipo con semejantes tres cabañas, ¿no? Exacto, era todo un desafío, y para nosotros desafío terrible, porque la envergadura de esta cabaña, como vos decís, no es poca cosa. Delfinagro, Surangu, viste, que están allá arriba y están arriba de todo, y recibirlos acá en Guanelén. Y sí, muchos nos decían: no, pero quédate tranquilo que Delfinagro es una marca registrada, Surangu igual, y los toros se venden solo. Lo que pasa es que, ¿sabes qué, Edgardo? Me parece que dan con gente que son responsables en lo que llevan. Sí. Muchas veces uno ve por ahí cabañas que hacen su remate y después van a otro remate y participan y a lo mejor no van con lo mismo. Exacto. Se reservan lo bueno. Hoy acá vimos lo mismo. Yo que estuve en Las Blancas, era lo mismo, lo que vi en Las Blancas, lo mismo que vi acá, lo mismo que presentó Las Blancas en Los Cerritos, en Azul, exactamente lo mismo. Y eso te marca una seriedad. Yo le decía a Carlos Ojea hace un ratito, hablando con él, y me parece que, bueno, ellos son serios y la gente eso lo valora. Yo empecé a ver los corrales y cuando vi la gente que había y vi los corrales, digo, este remate está asegurado, aparte el día. Sí, bueno. Espectacular. Espectacular. Así que creo que se deben de quedar conformes y contentos. Por sí, lo menos por los caballeros se quedan contentos. No, seguro. La verdad que, bueno, recién estuve hablando con Osvaldo Suárez, me manifestó que de parte de don Alberto estaba contentísimo con el resultado del remate. Bueno, ellos son un poco dueños de casa también, ¿no? Sí, sí, son locales, claro. Son locales. Y por eso mismo, como decía hace un ratito, el tema del desafío, es por eso, ¿no? Que una empresa que está radicada acá en Guanguelén hace ya un tiempo bastante importante y la primera oportunidad de poder vender aquí su producto, claro, eran palabras mayores, ¿no? Sí, sí, seguro. Pero bueno, creo que les ha salido redondito. Sí. Van a ser muy buenos los comentarios nuestros porque realmente nos quedamos maravillados. Aparte, yo les comentaba a la gente que escucha el programa que cada vez que vengo a Guanguelén y veo esta feria así, que para mí es una de las mejores ferias de la provincia de Buenos Aires, mirá que conozco unas cuantas, pero el amor que ustedes le ponen a esto, el trabajo, la dedicación, creo que es importante. Y los cabañeros que vienen a dar un remate acá ven eso también. Sí. Entonces hay mutua confianza y eso me parece que también hace a que el remate salga brillante. Sí. Gracias a Dios. Así que bueno, Edgardo. Sí, Hugo, te agradezco. que hayas venido, hace rato que no nos visitás. Sí. Pero bueno, me coincidió siempre. El último remate me coincidió con, claro, con otro remate que teníamos en Olavarría y por eso no vine. Estaba el mismo día, estaba Las Lilas. Sí, no, pero ese no era el, el problema tuyo. Me parece que era el de Fortabay. Ah, claro. Entonces, sí, bueno, exacto, sí. Yo me debía quedar. Bueno, el año pasado los acompañé. Sí, casi sí. Siempre vengo. Sí, sí. Aparte, se armó una mesa con la gente de Guanguelén de lo mejor. Ah, sí. Y la he pasado de lo mejor, así que muchas bueno, gracias sí. Por todo no, a ustedes, ¿no? No, Hugo, a vos. Saludos a la familia. Igualmente, felicitaciones. A los tuyos.